Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en esta oportunidad. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Quizás un recuerdo, estamos hablando acerca de las etapas de la vida durante 13 conversaciones, o sea, 13 semanas en realidad. Sí. Vamos a hablar de las etapas de la vida, y yo estaba pensando que en realidad todos pasamos por estas etapas. Tarde o temprano nos llega el momento, en algún momento somos hijos, luego jóvenes, más jóvenes, nos llega el momento de contraer matrimonio, y vienen los hijos, qué sé yo. Bueno, nosotros estamos en una etapa ya un poquito más avanzada, pero todos pasamos por alguna etapa, y la conversación de esta semana va a estar centrada en justamente una etapa bien, bien decidora, y que nos recuerda algunas cosas que quizás como padres ya, o abuelos quizás podríamos decir, nos gustaría haber hecho de nuevo. Tiempo de ser padres, ¿qué te parece? Y yo pensaba, ¿sabes? Que creo que este momento, desgraciadamente podríamos decir de que es tiempo de ser padre, pero aquellos padres que a veces son por accidente, no el lo que nos está, de lo que vamos a comentar, porque aquí el tiempo de ser padres es de acuerdo con lo que dice nuestro Dios. Recordemos, por ejemplo, Salmo 127:3, donde dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, ahí nosotros podemos considerar que los hijos dentro del matrimonio son un poquito diferentes a los de fuera del matrimonio. O sea, quiero decir, los hijos son los mismos, pero el problema es que muchos de los nacidos fuera del matrimonio tienen ciertas desventajas. Los nacidos dentro del matrimonio, producto del amor de los padres, tienen mucha más ventaja que aquellos que no lo son. Exactamente. Ahora que hay dos palabras, en realidad, que uno podría comentarlas un poquito más. Por ejemplo, herencia es una cosa, por un lado, y la otra, estima. Esto de herencia, ¿no es cierto? Es como, estoy recordando, por ejemplo, cuando Israel, quizás ponerlo como ejemplo bíblico, cuando Israel entró a la tierra prometida, se les dio una herencia, ya. Se les designó lugar. Correcto. Y esa herencia no podía por ningún motivo ser trasladada. Correcto. No se podía ser vendida, era para esa generación, para esas tribus. Y esto es la herencia que Dios nos ha dado, una herencia de la cual nosotros no podemos decir, esto no es mío, o lo dejo, lo descarto, no, hay que tenerlo y cuidarlo. Y por otro lado, esto de estima, creo que quien no ve con cariño, con bondad, con tranquilidad a un pequeño recién nacido. La verdad que es algo, cosa maravillosa. Creo que podemos imaginar desde Eva en adelante qué debe haber sentido Eva cuando tuvo a Caín en sus brazos. Debe haber sido algo maravilloso, una experiencia totalmente nueva. Era el primer hijo, el primer hijo que nacía. Luego tenemos la experiencia de Sara, que con 90 años había dejado atrás su edad fértil, y a esa edad pudo contemplar el rostro de su propio hijo, Isaac. Lo mismo que Ana, ocurrió con Samuel, y María, lógicamente, con Jesús en sus brazos. Ahora, la idea de aquí que presenta esto, la Biblia siempre nos presenta todos los aspectos de la vida, abarca todas las situaciones por las cuales puede pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que no tiene hijos en este instante? Recuerdo muchos casos en los cuales tuve que conversar con algunas personas que no podían tener hijos, estaban con problemas. Hoy día hay bastantes avances en este sentido, pero aún así hay personas que no lo pueden. Y yo estoy pensando, tú decías, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham era un padre sin hijos. Claro. Tuvo mucho tiempo, incluso las promesas llegaron a Abraham en algún momento, pero yo me imagino que Abraham miraba y decía, pero ¿cómo? No, Señor, pero tú me estás dando una promesa de que en tu descendencia, tú vas a ser grande, vas a ser naciones, van a ser benditas en ti, y Señor, Entonces por ahí aparece, ¿no es cierto?, soluciones humanas que trajeron problemas. Fíjate, pero se mantuvieron sin hijos. Claro que sí. Ahora, si nosotros notamos, Sara era imposible que tuviera hijos, porque primeramente era estéril. Y en segundo lugar, era demasiado, estaba demasiado, incluso la tenía demasiada ya, edad. Ya había pasado, claro, esa costumbre. Por mujer, eso, o sea, entonces era realmente imposible. Y sin embargo, Dios les promete un hijo y las promesas de Dios se cumplen. Y se cumplieron también en Abraham y Sara. Ahora lo interesante es que esto de alguna manera puede dar esperanza a quienes están pasando por una situación como esta. Que pasa el tiempo y no llega el niño y no está presente y dice, ¿y ahora qué hacemos? Nos gustaría tener un hijo, y esto en algunos casos incluso produce efectos en las relaciones matrimoniales. Sí. Entonces, pero aquí fíjate, Dios muestra cómo en algún instante Él puede solucionar un problema que es insoluble. Para Dios no hay nada imposible. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Samuel. Sería interesante que usted a lo mejor se leyera el libro de Samuel completo para que vea la actuación de esta mujer. Ahora, aquí ya vemos un matrimonio que lamentablemente no era el propósito de Dios que fueran así, que tuvieran dos esposas, ¿no es cierto? Correcto. Yo no sé si él se consiguió la Penina para suplir la necesidad de tener un hijo, porque claro, tenía que tener descendencia. Porque Ana era estéril. Claro. Entonces por eso que se dice que posiblemente por eso fue que él buscó a Penina y tuvo hijos en ella. Y por otro lado, yo me imagino que amaba mucho a Ana. Sí. ¿No es cierto? Incluso se demuestra cuando iban al templo, las ofrendas, él le daba mayor cantidad. Pero me imagino a Penina cómo tiene que haber latigado y decir así a Ana. Pero fíjate, ahí nosotros vemos el problema que se produce precisamente en la poligamia, cuando estas dos mujeres sufrían porque no se soportaba la una a la otra. Una tenía el problema que no, el esposo no la amaba, y la otra, el esposo la amaba, pero tenía hijos. Claro. Ahora, dime tú, el caso de Raquel. Raquel tampoco podía dar hijos a Jacob. Raquel era la mujer que Jacob amaba, porque él se había casado con su hermana, con Lea, por engaño. El suegro lo engañó y él se casó con ella engañado. Pero él amaba a Raquel. Ahora, con esto, con la importancia que le dan al hecho de tener hijos, hizo que las dos hermanas prácticamente empujaran a Jacob a tener relaciones con sus criadas, que era una Bila costumbre, digamos, una, claro, costumbre del momento, pero no del plan de Dios en realidad. Y Bila y Zilpa tuvieron hijos, pero esos hijos no eran hijos producto del amor, sino de un problema que había entre las dos hermanas. Y luego esto trae otros problemas aparejados. Ese es el caso, esa es la situación. Uno mira a padres sin hijos buscando una solución, y la solución a veces que se busca humana trae más dificultades que la bendición de tener un hijo. Pero Dios puede proveer y dar salidas que quizás usted, que está pasando por una situación similar, no se imagina. Nos vemos mañana, que el Señor los bendiga. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. ¿Qué lección podemos extraer de este hecho? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.